En un día que celebramos al santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, me pregunté la razón por la que respondí al llamado de Dios al sacerdocio. Creo que fue aquello del profeta que me llegó al corazón cuando dijo: sedujísteme, Señor. Yo me dejé seducir. Fue una lucha desigual. Dominásteme, Señor. Tuve una fuerte experiencia que no se puede explicar con palabras humanas, de un Cristo vivo que me llamaba a seguirlo, dejándolo todo. Sentía que en este cometido podía llevar a cabo ese fuego interior del amor que experimentaba por hacer el bien a los demás. Siempre desde mi primer día, en la etapa formativa del seminario, traté de tener un sentido sacerdotal de servicio a las personas para llevarles todo lo mejor. Recuerdo que los primeros días de formación ya los comencé pasando mucho tiempo en la capilla, rezando, leyendo, escribiendo. Solía mirar al altar y pensaba con fervor en el día de la ordenación sacerdotal, en las misas que celebraría. Y llegó el día. Ya pasaron 33 años de mi ordenación y todavía hoy conservo ese deseo de hacerlo todo por la salvación de mis hermanos. Así como en el estudio, la formación, etcétera, el seminario y todo lo que continué haciendo para brindarme mejor, también hoy lo vuelvo a elegir. Creo que tuve siempre mucha resiliencia para volver a empezar y eso es lo que pido, porque considero importantísima la vocación sacerdotal en este mundo tan hambriento de sentido. Creo que solo ofreciendo las cosas de Dios se puede ayudar plenamente. Así soy, vasija de barro, con el tesoro adentro que es Cristo sacerdote, que me usa para consagrar, absolver, bendecir, alentar, consolar, etc. Dios nunca me deja abandonado. Creo que siempre me envía su asistencia porque cuando Él brinda una vocación, también concede la gracia para cumplirla. Deseo volver a empezar cada día con un renovado amor pastoral, dispuesto siempre a gastarme y desgastarme por los demás. Esto es un testimonio que quise compartir con ustedes, ya que a veces me escuchan y me interesaba que supieran qué es lo que me mueve a realizar todas las cosas que hago cada día. Y a vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.